lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Buenas noches, hola, bribones y bribonas, ¿cómo va? Natalia Suárez Fernández, ¿cómo estás? Muy bien. Larga los tubos ya, flaquita. ¿Cómo no? Nos llaman al 4-999-8700 o al 0810-222-0870. Ahí está, para lo que gusten, ¿eh? Estamos aquí nosotros. Gracias por acompañarnos en esta previa de la medianoche para hacerlo juntos por amor al arte. Feliz cumpleaños, querida Graciela Dufo, hablé hace un rato con ella y antes que sean las 12 de la noche, saludar a la amiga que cumple años el 11 de febrero, acá aplaude la gente. Le está yendo muy bien a Graciela Dufo con Victorio Nieto y Arturo Bonín con La Mujer Justa en Córdoba de Sandor Maray, dirigida por Hugo Urquijo, quien a su vez, Hugo Urquijo está haciendo con Federico Lupi en Madrid con mucho éxito el reportaje. No sé si alcanzaron a ver aquellas obras del ciclo Teatro Nuestro que se dio en Teatro Abierto, con texto de nuestro querido compañero Santiago Varela. Bueno, están haciéndolo muy, muy, muy bien allá en España. Feliz cumple, Graciela querida, siempre diva. Beso grande, ¿eh? Si cada noche logramos hacer un programa distinto sin dejar de ser nosotros mismos, esto no será porque seamos geniales, sino porque somos obvios. Tan solo porque nunca el día de hoy es igual al de ayer, ni lo será al de mañana. Cuando recordás eso, recordás lo esencial, que más allá de las pálidas y hasta por ellas mismas, vivir es formidable. Vivir es formidable, como se titulaba aquella comedia teatral de Alfonso Paso, que también fue película después, ¿no? Curioso el destino del término formidable. Nuestro GPS, el diccionario, explica que el uso actual de este adjetivo ha ido borrando su significado de origen. Hoy asemejamos el adjetivo formidable a estupendo, magnífico, excelente, etcétera, pero su origen fue otro. Formidable, del latín formidabilis, del verbo formidare, significa, ¿sabes qué? Temer. Por lo que formidable era lo temido. Nada que ver con Alfonso Paz. Nada que ver. Ahora, si uno piensa en Darío lo Pérfido, por ejemplo, esposo de la actriz Esmeralda Mitre y flamante director del Teatro Colón en reemplazo de Pedro Pablo García Caffi, qué difícil debe resultarle a Darío sentir que vivir es formidable en una ciudad plagada de kirchneristas como Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿leíste la entrevista que le hicieron en Infobae? Darío dice, sic, que en estos años la Argentina entró como en un estado de locura donde la gente se dice cualquier cosa. Estoy atónito, dice Darío. Yo esta crispación se la adjudico absolutamente al kirchnerismo. No existía esto en la Argentina. El kirchnerismo es populismo, y el populismo y la cultura son valores antagónicos. Estos años le han hecho un daño muy importante a la cultura, porque en esencia el kirchnerismo te conduce a la incultura. Y sigue en esa línea, ¿eh? El nuevo director del Teatro Colón se muestra entusiasta como un niño ante su juguete soñado con esta designación. También para él en estos momentos vivir es formidable, pero como hombre de la cultura que es, debe usar los términos respetando su etimología. Porque forzosamente, solo por una cuestión del 54% nomás, el director del Colón debe toparse o leer o escuchar todo el tiempo a kirchneristas que lo aterran con su populismo. Se entiende que así vivir es temible para él. ¿Cómo? No te escucho. ¿Quién es Darío lo Pérfido? Ah, pensé que sabías. Fue periodista de rock, productor musical, director del Centro Cultural Roja de 1992 a 1997, del 97 al 99 subsecretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 99 al 2001 secretario de Cultura de la Nación, designado por el entonces presidente de la RUA, integrante del notable grupo cultural Sushi, luego consultor del grupo Prisa, y ahora al Colón, al Colón, al Colón. A propósito, quiero darles una primicia. No es verdad que entre los planes del director Lo Pérfido figure cambiar de nombre a nuestro primer coliseo. Tranquilícense. Se seguirá llamando Teatro Colón y no Teatro Atahualpa, como hicieron rodar algunos fundamentalistas kirchneristas. Va a seguir llamándose Teatro Colón, como Cristóbal. Adriancete Corol. Señor. Usted que me conoce bien, ¿qué piensa que le preguntaría yo a Darío Lo Pérfido si lo tuviera ahora aquí enfrente? A ver, yo creo que le preguntaría si un al... sido ¿hola? Nacional. Antes que... Estamos haciéndolo juntos, ¿eh? Estamos haciéndolo juntos por amor al arte. Y se introdujo Walter Gandini con su armónica, con su Lucky, suertudo, párrafos interruptus, otra vez. Y bueno, ¿qué querés? La gente lo pide. No sabés, Natalia, la cantidad de gente llamados sí. De mail que me decían: párrafo, volvió párrafo, volvió párrafo, volvió párrafo, como si hubiera venido maná del cielo. Está muy bien. Atención, atención, que vamos a jugar ahora, ¿eh? No más de 5 o 6 minutos nos va a llevar esto, ¿eh? Y hay otro teléfono para este juego. ¿Qué es cuál, Natalie? 4322-0304. 4322-0304. Qué linda voz tenés, Natalie. Chica de Boedo. El juego es así. Por las dudas, alguien no lo conozca. Yo voy a comenzar a leer. Comienzo a leer un texto de ficción siempre. Un poema, un cuento, una novela, una obra de teatro. Hoy es una novela. Hoy traje una novela. Y no te doy ninguna pista. Solamente te digo, es una novela. Y yo empiezo a leerla desde el principio y empieza a correr el tiempo desde el principio. Porque esto se mide en minutos y segundos. A fin de cada mes, el más rápido o más rápida del mes, se lleva un libro aparte. Entonces, vos escuchás, ¿eh? Si hay alguna nombre, si hay alguna palabra del título, yo la te la ninguneo. Para no ayudarte, porque se trata de eso, de no dar pistas, de ser brutal. Y vos escuchás. No googlees, por favor, ¿eh? No seas cargoso, no googlees. No vayas a googlear ahí. No entre comillas una frase mía y la busques en Google y llamás corriendo. ¡Ay, gané, gané! No tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. La gracia es la memoria. Lo que te dice la cabeza. ¡Uy, ya sé cuál es! O el lance, inclusive, lo repito cada noche que tengo que repetirlo y no me canso. El lance nos interesa más que el googleo. El lancero aquel que dice: a ver, yo me tiro porque esta novela es escrita por y llamás. ¿A qué número? 4322-0304. Eso, no te miente, Natalie, ese es el teléfono. Anoche Irene Ruz, que está como loca por el teléfono ahí, ella tiene en sus puños llenos de verdades la novela de hoy y el título del autor. Y anoche llamaron 5 antes de Marcelo Perenque. Marcelo Perenque, que lleva contabilizados los párrafos ganados desde el siglo XIX, y van 109 con el de anoche, dijo. Claro, se ponía nervioso el pibe, porque al pibe le gusta ganar y además estar entre los primeros. Y como le daba ocupado, porque había otros que llamaron antes para equivocarse, Marcelo, solo por eso, él adivinó al minuto 28. Así que el récord lo sigue teniendo Cristina, la primera, con 34 segundos. Cuando acertó, ¿cuál era la primera que leí? Me olvidé ya. La que yo no conocía. ¿Cuál era? Ay, la escritora que te dije que jamás le hubiera podido conocer, que salió al aire. Ayuda, Ayuto. Cuando hablábamos de corrido. Yo ni siquiera la conozco. La recomiendo Mercedes Morán. Claro, Selva, Almada, exacto, El Viento que Arrasa. La del taller mecánico. Ahí está. Después hicimos Cuna. ¿Te acordás? Hijo, la del taller. Sí, ahora me acuerdo. Gracias. Hicimos Pedroni y compartimos alguna musicalización de César Isela. Exactamente. De la obra y anoche hicimos El Lector de Bernhard Schlink, alemán. Nada menos. Y hoy no te puedo decir qué hacemos, porque no te puedo ayudar. No. ¿Hay un mensaje? Sí, ya están opinando. ¿Qué opinas? Si no leí todavía. Marcelo Coronel dice, la tercera es la vencida, pensé acerca del primer párrafo de la semana pasada. Era una novela muy reciente para mi gusto, imposible conocerla y reconocerla. Y bueno, Marcelo. Será fácil. Todo hoy no se puede. La de hoy es re fácil. ¿Qué número? 4322-0304. Gana el libro flamante, flamante, flamante, divino. Qué hermoso que es. Mira qué linda tapa tiene. Ay, qué lindo. Es hermoso, ¿no? Qué hermoso. Bueno, el primero que llame, ¿qué número? 4322-0304. Y me interrumpa la lectura para decirme cómo se llama y quién escribió esta novela que empieza así. Capítulo 1. Quitty. Todo lo que es born se muere. Pura materia enloquecida de azar, eso, pensaba, es la vida. Me puse así de aforística allá en la isla, casi en pelotas, sin ninguna de mis cosas, ni siquiera una computadora, apenas algo de dinero y las tarjetas de crédito que no podía usar mientras estuviéramos en Argentina. Mis pensamientos eran cosas podridas, palos, botellas, camalotes, forros usados, pedazos de muelle, muñecas sin cabeza, la reflexión del collage de desperdicios que la marea dejó amontonados cuando baja después de subir mucho. Náufraga me sentía, y creí haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose. Estuvimos el invierno entero ahí, metidas en la niebla de las islas del Paraná mientras el río iba y venía. Hablamos poco. A mí el dolor me fundió con las cosas y me recortó de todo. Floté ajena a lo que me sostenía. Los aromas de la cocina y el calor de la salamandra, las cosas de Cleopatra, que ejerció todos sus talentos a la sombra de la y a la de mi estupor ante la indiferencia de la vida y la muerte, de la materia que derrocha mundos y criaturas en sus propias aventuras. Permanecí doblada sobre mí misma en posición fetal, igual que la que se hacía en mí y pese a mí. Mi vientre estaba vivo de esa hija que me estaba creciendo. ¡Chicharra! La chicharra no es un bicho. Anuncia que hay un ganador o una ganadora. Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Hola, buenas noches, Marta Sander. Hola, Marta Sander. Ese nombre me suena del siglo XVII. Sí. Y déjame recordar, ¿Bahía Blanca? Bahía Blanca. ¡Grande! ¿Qué estoy leyendo, Marta Sander? Estás leyendo La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Marta, querida. Marta Sander, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de matemáticas. Profesora de matemáticas, ¿eh? O sea, que de números y de letras. De sabe todo. La pila, ¿eh? 1:43 tardó Marta Sander. Ah, en pero estoy llamando hace rato y me da ocupado. Y bueno, porque había otros que se equivocaban antes que vos. Está bien, está bien. Claro, vos fuiste la primera que lo supo, que supo el título y claro. Y el nombre del autor, de la autora, Gabriela Cabezón Cámara. ¿Estará lejos Gabriela Cabezón Cámara? No, Hugo, estoy acá nomás. ¡Oh! Bueno, Marta Sander, Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela Cabezón Cámara, Marta Sander. ¡Ay, mucho gusto! Mucho gusto, Marta. No te lo esperabas, tanto no esperabas. Marta. Yo, en realidad, tengo que decir que leí El Romance de la Negra Rubia. Sí. Ahora, este verano. Sí. Y estoy fascinada con el libro. ¿Y así por qué? Que, bueno, también me estuve buscando, sí, le había leído un comentario sobre este que leíste hoy. Sí. Y que, bueno, va a ser el próximo que lea. Ojalá lo regales, ¿lo vas a regalar? Para vos. Buenísimo, me encanta. Para vos, acá está con el sellito que nos hizo Fidel Esclavo de Párrafos Interruptus. Para vos. Hola, Gabriela. Hola, Hugo. Un placer hablar con vos. Un placer. Y gracias, Marta. Ah, bueno, gracias a vos. Se encontraron la lectora y la escritora de La Virgen Cabeza. La primera novela tuya, Gabriela, ¿verdad? Sí, señor. Es una novela que salió en 2009. Uh-huh. y fue la primera. Me hizo muy feliz. Me hace muy feliz esa novela. Gracias, querida Claudia Ramón, de Eterna Cadencia, que nos regalaste el ejemplar que nosotros a su vez podemos regalarle a Marta Sander. Nos gusta especialmente cuando el autor, la autora, en este caso Gabriela, está acá, está presente, está viva y puede darle, digamos, y puede escuchar esto porque tiene su emoción especial, Gabriela, ¿no? Que hay... es precioso. Es ¿cierto? Un texto en la voz de otro... te hace como volverlo a sentir. La verdad que fue precioso escucharlo. ¿No te defraudé? No, en absoluto. Podés seguir leyendo. Qué, qué lindo que sos. ¿Cómo me gusta leerte, Gabriela? Bueno, gracias. Sí, sí. Yo te leo desde 1983, creo, en humor te leí. Sí, había empezado en el 79. ¿Por qué faltaste 4 años? Porque tenía 8 años antes. Ah, empecé a los 2. No, eso, contestar eso es casi una obscenidad. No, no. Ahora tengo un montón de años yo también, ya nos emparejamos. Sos linda y bailarina, me contaron acá, ¿eh? Un poco, depende de lo que beba. Depende. Acá me contaba nuestra productora Silvana Avellaneda, ¿no? Que ¿dónde fue? En una presentación, que bailaste divino, que sos encantadora y todos los mejores elogios para vos, Gabriela Cabezón. Bueno, Cámara. Gracias a Silvana, gracias a vos. ¿Nacida en San Isidro y seguís viviendo allí? No, ahora vivo en este momento en Palermo. En Palermo, somos vecinos. Qué bueno. Qué lindo. Deberíamos vernos alguna vez. Debemos vernos alguna vez, ¿cómo no? Gabriela, y bueno, el romance de la Negra Rubia. De la Negra Rubia que acaba de leer Marta, ¿cuándo salió? Salió en marzo del año pasado. En marzo del año pasado. Marzo de 2014. Sí. ¿Vos lo considerás una trilogía a La Virgen Cabeza? ¿Le viste la cara a Dios y el romance? Sí, no porque sigan con la misma historia ni con los mismos personajes. Ajá. Pero hay algunas preocupaciones en torno a las que fueron... realizados estos libros. Son libros que tienen mucho humor, pero piensan en el desamparo y la disparidad de poder. Bien. Y piensan cómo construir poder. Bien. Marta Sander, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Tenés algo para decirle o preguntarle a la autora de la noche, a Gabriela Cabezón Cámara? No, la verdad que hable ella. Yo solamente fascinada con su libro este que leí y bueno, y con muchas ganas de leer el próximo. Ay, Marta, me vas a hacer llorar. Yo que estaba tomando algo, voy a tener que tomar un trago. Y va a tener que tomar 2. Sí, la verdad que es muy lindo. Me alegro que lo... Mira, acá lo tengo. Lo alcancé a manotear en el otro, ¿no? El sí. De la Negra Rubia. Lo alcancé a manotear a la pasada porque tenía miedo de con los nervios decir mal el nombre de la autora. No, lo dijiste perfecto. Lo dijo perfecto. A ver, un poquito de musiquita para ambientar La Virgen Cabeza. ¡Esa! ¡Esa! No me arrepiento de este amor, ¿eh? No me arrepiento de este amor, nunca. Gabriela Cabezón Cámara, gracias por este momento. Hugo, muchísimas gracias a vos. Gracias. Por hablarte entero. Gracias, querida. Hasta pronto. Gracias, un beso Marta para Sander. Todos y para Marta. Gracias a ustedes. Un beso, chao. El libro viaja para Bahía Blanca, ya vamos a ver cómo, Martita, ¿eh? Dale. No me arrepiento de este amor, ¿vos? Tampoco. Qué bueno que volviste. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, no te acaba, espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Vestido nacional. Antes que... El oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Nora Anchart te cuenta por qué muchas veces el mejor de nuestros 5 sentidos suele ser el sexto. Estamos escuchando. escuchando esa maravilla, no hace falta que les explique que es Mozart, pero sí que es uno de los tantos músicos en el mundo que dicen que, digamos, la historia los registra como poseedores de oído absoluto. El oído absoluto es algo que después de haber leído un poquito y haber charlado otro poco con Corol, descubrimos que en realidad no tiene ningún sentido que exista. Es relativo. Pero como... No, existe el oído absoluto parcial, además. Pero existe, existe el oído absoluto parcial, que es más o menos como la planta transitoria en carácter permanente, ¿viste? No. Pero bueno, digo, de todos modos es interesante, porque es un debate instalado entre los músicos, este tema del oído absoluto. ¿A qué le llaman oído absoluto? Digamos así, diccionario. Dos puntos, oído absoluto. La habilidad de nombrar y reconocer estímulos auditivos aislados sobre la base de la nota misma sin ninguna referencia externa. Los poseedores de oído absoluto demuestran su habilidad en varios niveles, pero, por ejemplo, pueden identificar y nombrar las notas tocadas en varios instrumentos, nombrar la tonalidad de una determinada pieza, cantar o entonar una determinada nota sin ninguna referencia, como dije antes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, también esto tiene que ver con cosas que tienen tonalidad de música, pero que no están referidas a la música, bocinas, timbres y demás. Dice quienes poseen el oído absoluto que es una suerte de tortura, porque a mí se me asemeja la descripción de lo que les pasa con alguna cuestión de los trastornos obsesivos compulsivos, esta cuestión que no puede zafar. O sea, ellos están escuchando algo de una determinada manera y automáticamente lo están categorizando, clasificando, ¿no? Sí, lo que pasa es decir, esto es tal cosa. Es así, el tema es el siguiente, no todos los sonidos están afinados en una nota exacta, por ejemplo, una bocina, como decíamos recién, un timbre, no están en la 440, claro. Pueden estar en un si bemol o desafinados totalmente, y ellos, cuando vos tenés un oído absoluto, lo que detectás justamente es la eso. La desafinación. ¿Entendés? Entonces te escuchás todo lo que está afinado, lo reconoces obviamente, pero también lo que no está afinado todo el tiempo. Cuando uno sabe leer y ve un cartel, es imposible no leerlo. Y a esto se le refiere el tema de la tortura, porque imagínate lo que es, por ejemplo, si yo estoy en una clase de canto y tengo enfrente a alguien con el oído absoluto, lo maté. Digo, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje en ese momento para estas personas es una cosa como de sufrimiento. No obstante, algunos músicos las poseen, pero no es necesario ser músico para poseerlas. ¿Sabes qué? El 95, te diría casi el 100%, vamos a dejar un margen de duda, de las personas que tienen oído absoluto lo desarrollan antes de los 6 años. Exacto, ahora vamos a ir por el tema de las edades. Tienen un porqué también. También los tienen los pájaros. Y también los lobos exhiben esta habilidad del oído absoluto. De hecho, los estudios indican que el oído absoluto es más una habilidad lingüística que musical. Y hay algunos ejemplos en el mundo entero. También dice que puede ser genético, etcétera. Pero hay algunos ejemplos que también me va a ayudar Adriana a complementar seguramente. Porque dice que el oído absoluto es más común entre los habitantes de lenguas tonales, como muchos de los dialectos del chino o del vietnamita, que dependen poderosamente de la altura para el significado del léxico. Vos sabés que una misma cuestión que puede estar gráficamente puesta de una misma manera, la entonación varía sustancialmente de decir usted a vos. O... La tonalidad, acá tenemos a alguien que sabe chino, el mandarín en realidad. A ver, y decime, déjame mentir. Decinos algo. No lo palabra, dejo mentir. No, pero digo, depende, sabes que como vos entones una misma palabra, o vos lo ves igual, vos podés decir, dame la comida mamá, ma, o estar diciendo dame la comida yegua o caballo, ¿no? Exactamente. ¿Podemos, ma, ¿podés decirlo? Decilo. Cuando uno dice, por ejemplo, ni hao ma, ma, arriba, en tono alto, es la partícula de interrogación, que hace que una afirmación termine siendo una pregunta. El ma, arriba. Otra vez. Ni hao ma. Ay, me encanta. Dale. Arriba. Ahora, ¿y cómo se dice en chino? Ganó River. No tengo la menor idea. Se dice qué pena. Ganó River. Nunca, ganó River. No, se dice qué pena. En China ni en Japón gana River. Boca Atlite. Se dice cómo lo siento. ¿Se dieron cuenta que hay dos bosteos en la mesa? La sordera total, por ejemplo, es inusual entre los hablantes de este... Es muy inusual. La sordera total entre los hablantes nativos de estas lenguas. Es son como cosas bien interesantes e impresionantes. Hay estudios hechos también con África, por ejemplo, y con algunas lugares particulares de África, en donde también este asunto de la tonalidad para poder expresar con una misma grafía las cosas. A mí me parece, dice, por ejemplo, toda persona nacida con oído absoluto lo puede perder si no se esfuerza en cultivarlo, no es algo que permanece. Es una gimnasia la que hay que hacer para mantenerlo. De hecho, los chicos cuando lo aprenden, de chiquitos generalmente, los que lo aprenden lo hacen a través de canciones infantiles o no, pero en casa siempre hay cerca un piano, hay un instrumento que te marca esa nota. Ya que estamos escuchando a Mozart, el otro día algo lo decíamos, la afinación de Mozart con su oído absoluto, el la de Mozart, era de otra época. El la de Mozart es lo que hoy es un si bemol desafinado. Entonces, cuando vos ves una partitura o una obra de Mozart, él en su cabeza la escuchó distinto. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque entre las cosas que ha recuperado la historia está el diapasón de Mozart. Allá que íbamos para afinar. Hay una anécdota preciosa de un investigador con el tema del diapasón que, si tenemos tiempo, la cuento. Pero para que veamos que no solamente de Mozart estamos hablando con oídos absolutos, la grande de Ella Fitzgerald también lo tenía. You saw me standing alone without a dream in. Without a love of my own. Decíamos el tema de las edades. Es más fácil adquirir el oído absoluto entre los 2 a los 4 años. Ya con 5 años comenzás a tener dificultades y hasta ahora han fallado casi todos los intentos de capacitar en oído absoluto a adultos. Se han hecho ingentes esfuerzos desde hace más de 2 siglos para ver si se podía y nada, che. El que no, lo que acá sí, lo que Natura no da, parece que Salamanca no te lo presta. Hay algunos autores, por ejemplo, hay un compositor y educador musical, Ron Gorow, que dijo, si tenés oído absoluto, que Dios te bendiga. Si no, no te preocupes por eso. Adquirí un diapasón de $4 y comenzá a trabajar. No pierdas tu dinero en métodos que te prometen poder identificar una nota. No hay rentabilidad a menos que desees lucirte en las reuniones como alguna cuestión de circo. Sí. Sirve para dos cosas. La práctica, vamos a lo concreto. Tener oído absoluto te sirve para dos cosas que tampoco son tan importantes y que se pueden conseguir de otras maneras. Una, por ejemplo, afinar tu instrumento sin necesidad de tener una referencia. Vas en un taxi con el violín y lo afinás en la, como afinan la mayoría de los instrumentos en la, pero el músico ya tiene el la en la cabeza. Y la otra es para empezar a cantar sin la necesidad de un instrumento. Vas solo cantando a capela por el medio del campo y vas a cantar en la nota exacta o en las notas exactas, porque estamos hablando del absoluto, no del absoluto. Que además parcial. Es algo que te das cuenta vos, ¿no? Digo, el resto de la humanidad que a veces, que a veces disfruta hasta de una cuestión de desafinado porque está bien que se desafine en ese lugar, no llegas a pescarlo. Existe una historia real con respecto al uso fantasioso del oído absoluto, o sea, porque hubo toda una parte de la biblioteca que endiosaba a aquellos músicos como que eran músicos irreprochables y aquellos a los que nada se les podía discutir porque su oído era así de perfecto. Un físico matemático austríaco que se llama Doppler quiso demostrar la exactitud de sus cálculos con respecto al efecto Doppler. Nada, es una fórmula que no te la voy a decir ahora porque vamos a aburrir a todo el mundo. Pero para comprobar esto, pidió la ayuda de 2 trompetistas con muy buenos oídos relativos, no oídos absolutos. Los ubicó en un punto del campo donde un tren iba a pasar a una velocidad uniforme. El maquinista iba a ir a 70 kilómetros y los 2 trompetistas, uno sobre el tren que pasaba y otro junto a Doppler en el campo, debían tocar al mismo tiempo un la. Cuando el tren pasó, inmediatamente ambos músicos registraron la diferencia de altura entre la trompeta en movimiento y la trompeta en reposo, porque cada uno escuchaba su propia trompeta como la correcta y la otra como la desafinada. Después de la prueba, Doppler comprobó que los resultados coincidían matemáticamente con su cálculo, o sea que en realidad eran iguales y lo que estaba modificando de esto era la subjetividad de cada uno de los trompetistas. Argentina tiene su ídolo máximo de oído absoluto, que siempre dijo, y por él fue que yo quise hacer esta columna en realidad, porque siempre dijo Charlie que el oído absoluto para él era una verdadera maldición para su convivencia con otros músicos. Hoy de absoluto mito realidad, la verdad que no nos tiene mucho cuidado, salvo esta frase de él. ¿Por qué decía que era una verdadera desgracia para él tener el oído absoluto en su relación con los otros músicos? Porque no podía evitar además decirle cuando él creía que estaban desafinando. Entonces era como una relación un poco complicada con Charlie, porque les revoleaba con algo de ¡fino! Pero bueno, nada, todo el mundo amó en todo caso estar en las composiciones de Charlie, que son así de fantásticas. Oído absoluto pasó por los sentidos de esta noche acá en Por Amor al Arte. ¿En serio nunca lo hiciste por amor al arte? No sabes lo que te perdés. Hola, Ugi, soy Mariana de Paternal. Bueno, para Darío lo pérfido, Buenos Aires puede ser temible, terrible, tedible. Es como que no se le entiende muy bien cuando habla. De todas maneras, es lo menos grave que tiene Darío lo pérfido. Un besito. Bueno, para el programa de Hugo Paledero, que me encanta, y lo sigo a él y a todo su equipo, quería decir que habla Victoria de Barrio Cacerata. En realidad, lo pérfido recibió el Colón como una ofrenda más de los negocios que está haciendo con todos los festivales de la ciudad a través del señor Macri. Pero también en el 1400, 1500, 1600 cambiaron las notas en las distintas partes de Europa, por lo tanto el que tenía oído absoluto en Roma era un desinformado en Alemania y viceversa. Olga Sánchez, vía Facebook, dice: no googleo, yo he leído mucho, pero por ahora no la pego. La memoria no es la misma. Tengo internet, cable no, pero por lo menos los puedo escuchar. Qué linda, me gusta que confiese, no googleo, Olguita. Noé Valcarce dice: hola, amiguísimos, me voy a la cucha con la portátil para seguir escuchándolos. Abrazo volador desde Villa de Merlos. Y bueno, metemos todo, ya que estamos. El aire está lleno de música y de voces, de risas, emociones, locuras y mambos. Adrián Corón, que estuvo en todas, te cuenta por qué todo tiene que ver con todo. Por amor al arte se llama este programa, ¿no? Sí. Escuchen. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Cuando yo tenía 6 años, los Reyes Magos me trajeron una guitarra de antigua casa Núñez. A partir de entonces, con un oído absoluto parcial, he estudiado el instrumento y lo he tocado reiteradamente, más o menos con un mismo objetivo, que solía ser el de que las chicas me dieran bola, cosa que no conseguí porque, alguna vez lo he contado, yo iba de campamento, ustedes vieron que en todos los fogones había uno que tocaba la guitarra, bueno, y ese era yo, y tocaba en los fogones este tipo de canciones, ¿no? O por ahí tocas otras y siempre salta lo uno. Lo ligaba, ¿no? Con esta. No, no, porque todos ligaban, yo seguía tocando y todos se iban a compartir la bolsa de dormir y yo seguía tocando hasta que quedaba el fogón, la guitarra y yo cantando. ¡Ay, Spinetta! No, pero la de Spinetta ¿cómo parecía... eras? ¿Eras flaquita, chiquitito vos? Siempre fui un sex symbol, siempre fui un objeto sexual, lo mismo que ahora. Qué condena, ¿no? Yo te entiendo. Bueno, mañana, mirá, empecé a los 6 años, mañana me voy con la guitarra. ¿Dónde vas mañana? Pues a Miramar. A olvidar. A Miramar, los Vergara vuelven a Miramar. Los Vergara no han muerto. Los Vergara vuelven a Miramar, mañana estamos en Genoveva, ahí en Miramar, pero la historia del fogón tiene que ver con que cuando uno agarra la guitarra, siempre hay otro que te dice, che, tocate una que sepamos todo, dale, y hay como un top ten de canciones que sabemos todos. Y por ejemplo la revista Rolling Stone hizo en su momento los 100 temas del rock argentino y cuenta esta canción que estamos escuchando, Muchachos Ojos de Papel, en el número 2. La primera es La Balsa, otro gran tema de fogón. La tercera es Rasguña las Piedras, que está ahí arriba del top hit. Y cuando se está terminando las vacaciones o el campamento, tocamos todos presente Box Day. Lo cierto es que esta canción, esta maravillosa canción del flaco Spinetta, tiene una historia. Y este momento se trata de eso. Canciones que sabemos todos, pero que no sabemos todo de esa canción. La historia de Muchacho Juego de Papel es una historia que tiene que ver indefectiblemente con aquella adolescencia del Flaco. Ustedes ya lo saben, seguramente, Colegio San Román, allí en el Bajo Belgrano, donde se junta, donde se forma el núcleo fundacional de Almendra, casa de Emilio del Bercio, uno de los grandes músicos, además, entrañable, que integra Almendra en la calle Montañeses y Echeverría. Ahí vivía una chica, en la portería, la hija del encargado. Se llama todavía, claro, Cristina Bustamante. El Flaco la conoce. El Flaco es Spinetta, se engancha como se puede enganchar uno en esa adolescencia, y ellos que se juntan a hacer canciones, un día le hace una canción, que resulta ser esta, Muchacha, Ojos de Papel. Hoy, Cristina, después te voy a contar algo de la vida de Cristina Bustamante. Lo cierto es que le hace esta canción, es el primer amor correspondido de Spinetta. Es el primer amor correspondido. Correspondido. Claro, porque él había tenido. Pues él se enganchaba normalmente con mujeres, pues, maestras, con chicas más grandes, y no lograba concretar. Pero acá, si vos le prestás un poco de atención a la letra, te vas a dar cuenta que llegaron efectivamente algo llegaron. Vamos a que lo explique el Flaco, porque a ver, en dos momentos interesantes él contó la historia. Uno fue en el EP, el programa que produjimos con Lisandro Ruiz y mi hermano Alejandro para la televisión pública, que el primer programa de LP, con Eduardo Berti, Marcelo Fernández Vital, laburando mucho en la producción, Mariano del Mazo, o sea, todos cráneos. El primer programa fue justamente este primer disco de Spinetta. Y también en el Cómo Hice, un maravilloso ciclo para encuentro que hizo Emilio del Bercio, donde también se contaban las historias de algunas canciones. ¿Qué dice el Flaco? Es impresionante lo que dice esa canción, y sobre todo en el tramo final, muy divertido. Atentos al Flaco Spinetta. En realidad, viste que muchacha es Cristina, nuestra amiga, que era mi novia. Fue mi primer mujer, por decirlo así, entonces imagínate, ese momento era muy especial y la canción estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación, por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Yo hice un texto filosófico desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, ¿no? Es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Entendés? Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces el tipo es medio, no es tan inocente. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. Ahí estaba el Flaco, un adorable pequeño resumen contando la historia de esta canción estrenada después de una pelea que tuvo él con su muchacha, Ojos de Papel de entonces, llamada Cristina Bustamante. Mirá, te voy a decir, 22 de junio del año 1969, sin repetir y sin soplar, era domingo a la mañana en los conciertos beat, de música beat, organizados por el sello Mandioca. Cristina Bustamante se fue, durante la dictadura estuvo exiliada en Venezuela, hoy vive en los Estados Unidos de América y tiene dos nietos. De papel. Por amor al arte. Un espacio donde en cualquier momento irrumpe un párrafus interruptus y entonces... Hagan juego, señores. Cualquiera puede ganar. Lunes a viernes. 23 a 24 por la Radio Pública. Hola, buenas noches. Es para el programa de Radio Nacional. Quería contar una anécdota que me interesó mucho de Charlie, que cuando él era pequeño, no sé dónde la leí, la mamá tenía un programa de radio y estaba Atahualpa Yupanqui en el programa y Charlie dijo, desafina el maestro. Y la madre lo quería matar porque dijo eso al aire y interrumpió el programa. Y después comprobó Donata que sí realmente... Under my skin, I have tried so not to give in. I have said to myself, this is fair. Basta. La de la mallita. ¿Qué decís? ¿A quién se bajó tu piel vos? Ah, se puso celoso por la muchacha Ojos de Papel y apareció él ahí, andá. Ay, no me gusta este señor a mí también. Ah, vos te gustan, todos los colectivos te dejan bien, ¿eh? No, me lo puede decir porque lo dice con conocimiento de causa. Pero en este caso en particular para los músicos no. Pero es un piropo que te dije, ¿eh? Ah, bueno. Pero para los músicos no. Ah, para los músicos soy bien. Muy selectiva. Después, más o menos. Bueno. Che, ¿qué es de la vida del Chino Martínez en Bahrein? Acá estoy. Ah, bueno. Presentemos la columna y vamos a escuchar al Chino. Que vino, hablando del bondi. Que vino ardiendo y no sé por qué. El cine quedó en la historia como el séptimo arte. La política pretende quedar como el octavo. Chino Martínez en Bahrein te cuenta qué pasó cuando los dos se juntaron. Chinito. Y en este caso, buenas noches. Buenas noches. En este caso también se juntaron porque vamos a hablar hoy de una producción cinematográfica emblemática en lo que hace a la cinematografía política. Ni más ni menos que La Hora de los Hornos, allá filmada por 1968, con muchísimas dificultades. Muchísimas dificultades de represión. El director de esa película fue Fernando Ezequiel El Pino Solanas. Y la verdad que hoy sigue siendo un referente político, cinematográfico, a pesar de los años que han pasado. Allí recién se pudo estrenar formalmente en el año 73. ¿Sigue siendo un referente la película o Pino? No, la película. La película. Bien. Yo estoy hablando del cine político. Sí. Está bien, perdón. No quedó claro que yo hablo del cine político. No, yo a lo mejor me distraje. decía que recién se pudo estrenar formalmente en 1973, cuando terminó esa dictadura tripartita Onganía-Levingston-Lanusse y el presidente Cámpora resultó electo democráticamente. Es un trabajo que fue dividido en partes porque abarca todas las épocas. De Bernardino Rivadavia para acá, abarca todas las épocas. La primera se llamó Neocolonialismo y Violencia, que hablaba del libertador Bolívar y precisamente del primer endeudador de la República Argentina, que fue Rivadavia. Recordaba las 41 intervenciones armadas de Estados Unidos en el siglo XX. Consignaba que en 1968, año de la filmación, en América Latina 45 millones de personas vivían en villas de emergencia. Acá se llamaban así, en otros lares de otro modo, pero eran lo mismo, exactamente lo mismo. Y recordaba que la ciudad autónoma de Buenos Aires era la quinta ciudad del mundo que Carlos María de Alvear, un hombre que estuvo cerca de San Martín, después no sé qué pasó, porque según el testimonio de la película, decía esto a los argentinos. Buenos Aires, ciudad de espaldas al país, abierta hacia el gran río. Aquí las estatuas merecen más desconfianza que respeto. Sede del gobierno, de la bolsa, de la curia, de las agencias informativas, del comando en jefe del ejército y del 80% de las bandas de delincuentes. Aquí está la virtual del país. Aquí se levantaron monumentos a quien dijo: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, vivir bajo su influjo poderoso. Carlos María de Alvear. Ese era Carlos María de Alvear. Y cuando se filmó La Hora de los Hornos, también se habló de los altos porcentajes de analfabetismo y el hambre. Hoy vemos en esta maravillosa ciudad cuánta gente durmiendo en las calles, por ejemplo, ¿no? La ciudad que tiene el per cápita más alto del país. Las otras partes, la segunda de ellas se tituló Acto para la Liberación, dividido a su vez en dos grandes momentos: Crónica del Peronismo, que abarcó años 1945 hasta el 55, derrocamiento de Juan Domingo Perón, y Crónica de la Resistencia, 55 al 66, con violencia y liberación. El narrador que llevó el hilo conductor de toda esa obra fue aquel locutor que fue tan reconocido y que nosotros en esta mesa seguramente lo recordamos, que fue Edgardo Suárez, con esa voz tan llegadora que tenía, ¿no? En el final de esta historia se relata los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, donde las principales o más emblemáticas víctimas son el general Valle, el coronel Cogorno, entre otros. Él, Pino Solanas, Getino, Octavio Getino, y también Gerardo Vallejos constituyeron el grupo de cine Liberación. La producción de Pino Solanas es muy larga realmente, pero recordemos El exilio de Gardel, Los hijos de Fierro, Perón, Actualización política y doctrinaria para la toma del poder en 1971, y también, por supuesto, La hora de los hornos. Los detractores: Pino sufrió exilio, lo persiguieron las 3A, sufrió exilio, se fue a México, volvió con la democracia y en los 90 se le alojaron 6 tiros en la pierna, y él hoy responsabiliza a ese... Sin permiso. Sí. Y él se responsabiliza personalmente a ese siniestro personaje llamado Estiuso, tan en boga por estos días. Claro que los detractores de Pino Solanas dicen que él habla de representar un espacio nuevo en términos políticos y se olvida de recordar que dio su apoyo a Frondizi, a Menem, a la Alianza y también al presidente Kirchner. ¿Qué dicen? Estás en el horno, Pino. Te llegó la hora. Te llegó la hora. Gracias, Chino. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you only live part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake holding you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Quedamos pensando, te escuchaba, Chino, en la hora de los hornos, de todo aquel revuelo que causó hasta que se pudo estrenar, los cortes. Se filmó. Exhibiciones clandestinas. Las exhibiciones clandestinas. No, y filmaciones clandestinas. Para mí, lo más fascinante del recuerdo, más que de la hora de los hornos, es actualización política y doctrinaria. Era esto, era juntarse en la clandestinidad a que alguien lo pasara y uno, digamos, a partir de ahí empezar a entrar en un mundo político que ni soñabas. Sí. Era fantástico. Yo tengo en ese sentido un recuerdo afectivo, profundo, muy profundo de las películas que él mencionó. Ajá. Sí, sí. Y bueno, la semana que viene tenemos... ¿Qué vas a hacer la semana que viene? ¿Ya tenés la película? Sí, ya está seleccionada y estamos trabajando porque yo creo que fue muy importante la significación que tuvo Infancia Clandestina. Ah, sí, claro. Además de las maravillosas actuaciones, esto corre por mi cuenta, desde luego, yo creo que allí prevaleció lo que significaba la relación humana, traducida a circunstancias políticas muy concretas, clandestinidades, chicos que vivieron de chiquitos, que es casi protagónico el director de la película, Benjamín Ávila. Benjamín Ávila, que es casi. Es una mirada autobiográfica. Casi. Y eso que Benjamín contó apenas una partecita de lo que fue de su vida. Sí, su vida. Sí. Una densidad, una espesura tremenda, ¿no? Y es una maravillosa película. Si te fijas, en algunas partes de la cámara está puesta a la altura física de un chico de 12 años. Claro. Esto es fantástico. Yo la primera vez que lo vi fue justamente en el en un ensayo para un trabajo en la escuela de Antín, sí, que les daban a hacer el video del minuto. Entonces a mí me la trae un pibe para verlo y yo digo, qué fantástico, es hijo de una desaparecida. Digo, qué fantástico esto que estás trayendo. Digo, trajiste, era justamente la escena de la desaparición, lo que él había visto, que era los pies de su madre y él escondido en el baño. Y le digo, lo hiciste a la altura de los 5 años que tenías. Y se puso a llorar porque no se había dado cuenta. O sea, había relatado lo que había visto y no se había dado cuenta que la cámara le había puesto al nivel de su niño. Y lo interesante es cómo conmovió a personas que no tenían mucho que ver con esa historia. El caso de la película de Infancia Clandestina es una película que se ha visto en muchísimos colegios, sobre todo colegios secundarios de todo el país. Se hicieron proyecciones especiales con la participación de algunos protagonistas y, por supuesto, de Benjamín Ávila, que fue un defensor con su propio cuerpo, de su propia historia. Ernesto Alterio, que hace del tío. Entrañable personaje. Trabajo de Ernesto. Que habla rigurosísimo español porque vive en España. Sí. Y que en la película habla rigurosísimo argentino y porteño, cuenta que cuando le cayó la ficha al final en la proyección, llegó a la casa, tocó la puerta, abrió, no había nadie, preguntó si había alguien, ahí es donde le cayó la ficha, se desplomó en un sillón y estuvo algo así, conmovido y llorando como media hora. Lo creo. Sí, pues es que yo por múltiples razones, cuando salí de ver la película, lo primero que hice fue llamar al padre de mi hijo y decirle gracias. Si él está escuchando, sabe por qué. Ernestito Alterio, que se le pusieron a Ernesto, pero de uno sabe por qué. Sí. ¿O por quién? Alterio, ¿estás escuchando? Alterio padre, ¿eh? Malena se llama por la del tango y Ernesto por el Che. Es así, sus dos hijos, los dos hijos de Alterio. Señores, ¿se quedan con la coca para el Fernet? Los muchachos de... ¿Qué? Sí, mañana volvemos de nuevo, sí. Sí, somos cargosos, mañana volvemos. Max De Lupi, Beto Bernués, Fernando Stissin y Agustín López Núñez, Radio Nacional Córdoba, Operación Técnica, Lisandro Botazo. La coca es para el Fernet, ¿viste? Hasta las 2 de la mañana. Gracias por la compañía. Chau, amigos. Adiós. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.